últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, décimo tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud de pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Bienvenidos al banquete de los pordioseros! ¡Ey! Tienen que traer su propia comida, lógicamente. Sí, sí. Después, nosotros ponemos la mesa nada más. Sí. Ya saben cómo es esto. Y luego no se quejen, porque lo que coman y lo que beban tendrá que ver con lo que traigan. Porque sí, aquí sí. Hay gente que viene con las manos vacías. Y luego se queja. Y luego se queja de servicio. ¡Ay, carajo, come bollas! Damas y caballeros. Vamos a decir, es más, cierran las puertas. Damas y caballeros, no hay banquete, se acaba de suspender. Sí, somos así, nos enchilamos fácilmente. Señoras y señores, vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Pongan que se ha ahorrado de ponerle el mantel, ¿no? Ah, lógicamente, sí. Por la suspensión temporal de este banquete. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Y vamos a usar una capa suya con los colores del Real Madrid. Póngale. Porque hasta que tenga una alegría y la o cuelgue sea, de lana, claro, la usaremos. Una capa blanca. Y la usaremos a modo de mantel. Muchas gracias, capitán, por estar siempre dispuesto a servirnos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y merece. Parece ser reina del carnaval de Río de Janeiro. Sí. Aproximándose a las fechas justamente del carnaval, nosotros pedimos a la gente de Brasil que nos esté escuchando que queremos a la muda arriba de una comparsa. Arriba de una comparsa es como mucho. Completa. Arriba, claro, pero arriba de una carroza. Del escaparate. Era la palabra que no me salía, la sí. Carroza. Arriba del escaparate, rodeada de vidrios, lógicamente una especie sí. De muda una móvil. Una carroza de fuego. O sea, para que no le toquen los glúteos. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa, no le gustó lo de fuego. Bueno, te damos un extinguidor, un poco ambiente. Sí, damas y caballeros, la muda. Sí que sirve, la muda. Obrigado. Ella es el banquete. Sí, ella es el banquete, no, pero sí, no tocar, por favor. Claro, sí, es como esos banquetes que te muestran en vidrieras. Sí, nada más para ver, como eso. Cuando había cenas en no, el palacio. Plástico, no, muda. En el Palacio del Pueblo, lógicamente, no estaba invitado nada más que para ver, sí, ¿no? Sí, y sí, lo sí. Que ocurría en los jardines, en su jardín privado, la muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al más electo de esta tripulación. Sí, sí, ha sí. Obtenido todos los sellos y distinciones que puede obtener un técnico a cargo de un viaje interestelar. Sí, que sí. No le gusta que digamos todos los títulos que tiene. Sí, no, por eso no los decimos. Sí, sí, es verdad, chingate. Damas y caballeros, ¿cómo estás, Miquel? ¡Ah, grande, Mico! And the President Joe, aplaudido por los maños escoceses que tiene una amistad extraña y a esta altura con el Mico, y creo que sí, en cualquier sí. Momento toman la nave y se dedican sale a la comercialización humor, Mico, por la comercialización de bebidas alcohólicas. Ah. Creo que han cerrado un pacto. Está y bien. Estaremos exportando. Muy bien, Mico, eres el orgullo de esta nave. Todo se consume como un tabaco al borde del cenicero. Hacemos malabares, intentos, maniobras y cabriolas, pero el hecho es estrictamente metódico e incorruptible. Jamás recordaremos exactamente cuándo encendimos aquello que se consume a pesar de nuestros esfuerzos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la ciudad universitaria mexicana, nos escribe Marm y dice... Hola, Marm. ¿Qué jais? Algunos estarán preguntándose, ah, chale, hay mucha ciudad universitaria en México. ¿De qué ciudad universitaria nos escribe Marm? Sí que sí. De su propia ciudad universitaria. Ah. Sí, es así. ¿Qué jais? Dice, en esta ocasión escribo para quejarme de la ropa con bujes. Bujes, dice, se le conoce como ropa con bujes a las prendas de vestir de marca prestigiada o... no empecemos con el prestigiado sí, o prestigioso y todo eso. En este caso es prestigida. Es prestigida. Sí. en este caso es prestigiada porque es gente que le fue dando prestigio a esa marca, sí, por decir, oh, esto es la marca de no sé qué mamada. Eso y las publicidades, lógicamente, que nos afectan psicológicamente. Dice, bueno, es ropa prestigiada, de marca prestigiada, que presentan pequeñas fallas en el producto final. Ajá. Es decir, dice Kevin Costner en lugar de Calvin Costner, como es la verdadera Costner, marca. Eso que sí. O tiene alguna fallita, se le fue el color en alguna parte, sí, por ejemplo, en todo el trasero a un pantalón. Productos de mierda que salieron mal. Productos, claro, de mierda, sí, que salieron mal, pero y, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos a la basura? No, jamás, claro, conocidos en otras partes como outlet o conocidos en otras partes como ropa de segunda selección. Póngale, no, sí, es decir, ese era el comienzo, selección, pero queda feo. Queda feo segunda selección. Segunda, pues, entonces le cambiaron y le pusieron así. Se siente muy chafa. Entonces, sí, sí, ropa con bujes creo que es más chingón. Sí. En otro orden de cosas, esto es justamente lo que hace aquel que se quiere vestir con Armani, por ejemplo, y no es millonario. Sí, ¿qué puede, hace? Claro. Se compra un Armani con H. Armani con un agujero en el orto. Sí, y dice, no, sea, es que. Es un Armani. Claro. Me entra viento por aquí y me hace bien. Bueno, esto es lo que justamente se queja el mar. Dice, lo que las hace atractivas en el mercado informal es justamente eso. Es una pequeña falla de producto final, es más barato para poder ofrecerlas un precio más bajo. Así es. Yo me compré unos pantalones de marca en un bazar de dudosa categoría, ya que efectivamente los pantalones eran de una marca conocida y estaban baratos. Entonces dije, ah, oh, buenísimo. Y primero los compré. No fue hasta la segunda vez que los usé que me percaté de sus bujes, es decir, de sus fallas. Para empezar, los pantalones eran de un diseño conservador, de vestir, nada estrafalario. Sin embargo, su defecto radicaba en que una de las extremidades de las piernas era perfectamente normal. Ajá. Y la otra era acampanada. O sea, ¡qué mierda, güey! Es un buje grande, sí, cabrón, sí, ¿eh? Es decir, claro, estaba perfecto, pero el pantalón tenía tres perniles. Lo que hay que hacer en esos casos es ponerlo de moda. Sí, sí, o decir que tienes el tobillo hinchado. Ah, póngale. Sí, no, sí, este es un modelo que me hice hacer porque tengo un tobillo más, sí, gordo, sí, que el otro. Y así. Y dice, y por último, hace poco creí haber encontrado los pantalones perfectos, sin ningún buje. Dice, ah, bueno, al fin. Pero al momento de ponerme el cinturón, yo nunca uso cinturón, esa fue una ocasión excepcional, me percaté que las ranuras destinadas a su sujeción del mismo, ¿no?, del pantalón, no están uniformemente espaciadas. Ah, pero es muy detallado. O sea, sí, si te vas a poner tan mamalón, lo que debes hacer es comprar en la casa más fresa de Beverly Hills, claro, la ropa, y luego vas y te quejas. Sí que sí. Y con todo ¿estás derecho seguro que es un pantalón? Claro, y sí, ese es otro detalle. A mí, yo he tenido, sí, pantalones, sí, por ejemplo, que estaba el bolsillo cocido. Cocido. Eso sí, está chido. Y el bolsillo no daba ninguna parte. Pero el bolsillo estaba. El bolsillo estaba, pero para la vista de la gente decía, ah, oh, mira, tiene un bolsillo. Sí. Sin embargo, a la hora de guardar una moneda en ese bolsillo, no se podía, no tenía utilidad. Sin embargo, era estéticamente bolsillo. Sí, sí. Una cuestión que los semióticos, que a lo mejor no se están escuchando, pueden encontrar. Era como un bolsillo no bolsillo, como un no lugar, como lo que alguien desarrolló alguna vez como el aeropuerto, como un no lugar. Póngale. El aeropuerto es un lugar de encuentro, de paso. Nadie vive, y no me vengan con la mamada de la película esa del tipo que se pierde en el aeropuerto y vive ahí, en Francia, sino que es como un no lugar. En este aspecto, esta ropa con bujes sería un bolsillo que es no bolsillo. Póngale, sí. Sin embargo, sea, no le podemos quitar la categoría de bolsillo. No, decimos, no, no, no. Ah, tengo una ranura cosida. No, no, señores, porque encima el secreto nosotros no lo develamos a modo de información. Por otra parte, sería bastante desubicado dar información que no requiere el interlocutor. Es decir, por ejemplo, yo llego a una fiesta. ¿Qué tal, lagarto? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, fíjese que esto que tengo aquí es un bolsillo, que en realidad no es bolsillo, está cosido. Y a mí me vale madre, cabrón. Eso me imaginé. Ah, bueno, ¿quiere beber algo? No, gracias. Ah, yo tampoco. ¿Entienden en este sentido a lo que vamos? Bueno, en tanto dice, por lo tanto quiero mentar madre y hacer de dominio público del bazar de Lomas Verdes en Ahuachapán, Estado de México. Se expenden ropas con bujes al consumidor final, por lo que se recomienda discreción. Muchas gracias, dice. Ah, bueno, no, aquí la queja es porque se la vendieron como buena. Y bueno, la moda es el pantalón mitad campanado, sí, y mitad. Y quizás era bueno. Claro que sí, así es, sí, que tú tenga no una marca prestigiada no, sí, quiere que decir, sí, que sea excelente. Está el Camel por aquí desde Quintana Roo. Dice, hace unos días cinco amigos y yo nos quedamos en Isla Mujeres a parrandear. Fuimos varios del trabajo y uno de los amigos es gay. Dice, pero eso no es lo gracioso, sino es que uno de los amigos, que es otro de los amigos del grupo, es homofóbico. Eso tampoco es lo gracioso, no, en el momento. Pero aquí viene lo gracioso. Le tocó dormir en la misma cama al gay con el homofóbico. Chale, ¿cómo es? Sortearon. Creo que por sorteo. Dijeron, claro, tú con tú, tú con tú, tú con tú, tú con tus y tú con tus. Sí. Y el homofóbico dijo, ¡oh! gays! ¡Qué asco! ¡Puto! ¡Dormiré parado para que no me culé! Y el gay dijo, nada, dijo, sí. ¡Ah, qué asco! Un homofóbico, sí. Nos odian y bueno, y esas cosas. ¿Qué es lo divertido? No, lo divertido viene aquí, porque el tema es que, bueno, se empezaron a pelear el amigo gay y el amigo homofóbico. ¿Pero cómo son amigos? Porque son así como de la chamba. Vamos todos los de la chamba, claro, somos 122, bueno, y así, ¿no? Uno es gitano, el otro portugués, el otro gay y el otro homofóbico. Y al otro le gustan criar cabras. Póngale, ¿no? Sí, entre esas características le tocó. Si le hubiera tocado al que le gusta criar cabras con el portugués, no había problema. No había ningún problema. No, si le tocaba, se follaban a las cabras y listo. Sí, si le tocaba al dentista, sí, con el necrofílico, sí, tampoco sí había problema. Pero no, el homofóbico con el gay. Se complicó. Y se complicó. Entonces, nada, empezaron que tenían que dormir en la misma cama. Todos le dijimos que no pasaría nada, que él no quisiera al homofóbico, lo trataban de convencer. Claro. El homofóbico generalmente piensa que el gay es alguien que se quiere coger todo. Sé que sí. No importa si se mueve y tiene temperatura ambiente, le da. Sobre todo si es hombre, en el caso de gay masculino, póngale, estamos hablando, ¿no? Dice, bueno, y mi amigo gay decía que él no se preocupara porque no era su tipo, como para calmarlo. Claro, sí. Y el homofóbico empezó que no, que yo me voy a quedar dormido y me va a tocar y esas cosas que tiene cualquiera que desconozca en cierta medida algunas cosas. Dice, bueno, terminaron durmiendo juntos porque, o sea, no quedaba otra, ¿no? Pero nadie le podía cambiar. No, nadie le quiso cambiar. Es un poco malvados también, sí, ¿no? Sí. Llevar la situación, forzarla hasta el final. Pero bueno, ya pasada la noche y las copas, nos fuimos a dormir y mi amigo, que no es gay, empezó a tocar a mi amigo gay. Es decir, el homofóbico, con unas copas encima. Ah, empezó, dijo, bueno, esto está chido. ¿Qué es esto? ¿Un culo? Ah, más o menos, 5 de la mañana. Ay, no tengo sueño. Y terminaron en su propia orgía privada. Y todos los vimos cuando ellos no creía que nadie los veía. Dice, bueno, los dos son ahora la castra en el trabajo. Uno por decir que odiaba a los gays y el otro por decir que no le gustaba para nada a mi amigo. Claro que sí. Dice, bueno, chale, así son las cosas. Y les dejo, agradecería que leyeran este mensaje. Bueno, pero sigue siendo homofóbico. Ahí está. Sí, sí, eso sigue siendo homofóbico. Bueno, pero esas cosas no se cambian. No, esas cosas no se cambian. Aquí lo más penalizable, sí, es el gay que dijo no eres mi tipo. Sí, güey. O sea, pasar gay, por lo menos, ser gay, sí, ten unos límites. Claro. Es decir, si no eres mi tipo, no eres mi tipo. Dar vuelta y decir, claro, no eres mi tipo. Qué asco, dicho, vete de aquí, afeítate, rasúrate el bigote y esas cosas. Sí que sí. Si no, haces quedar como que todo como me viene bien. Puto, sí. Claro. Contísimo. Bueno, un abrazo para los dos. Molinda desde Honduras. Hola, Molinda. Dice, bueno, me quejo de que en 3 semanas me voy para Nicaragua. Sí, yo también me quejaría. Y tengo tanto por avanzar, sobre todo mis papeles. Ah, pero no te preocupes, eso lo vas haciendo y si no terminas, no terminas. ¿Sí? No terminas, te vas sin papeles. Sí, ¿cuánta gente que nos está escuchando en estos momentos está dice, estás sin papeles y esperando que alguna vez aparezca algún papel? Dice, bueno, sobre todo. No corran. No, pero los que pasa. No somos de. No, tranquilo. No. Molinda lo que quiere es porque quiere estudiar y ella donde se sienta estudia. Sí que sí. Entonces tiene que tener papeles. Y dice, sobre todo que mis papeles me los tienen que mandar desde el Perú. Aparte, si póngale que se quiere casar o algo. Ah, Molinda, claro. Dice, y pues mejor es hacerlo uno mismo, pero no estoy en Perú. Entonces tengo que hacer mis papeles en Perú desde Honduras para ir a Nicaragua. No, bueno, no. Besos para el mico. No, mentira, besos para ukelele, dice. No, esto Molinda, es un caos. Esto es un caos. Entreguen los papeles. Bueno, todos mis papeles están en orden. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Hola desintegrados, como no podía ser de otro modo en el programa 1010, es decir 1010, habéis vuelto a tener otra historia top 10. Esto lo dice justamente el coronel Chingón, desde España. ¿Cuál era la historia? La historia top 10 fue la del pelado Franco, dice, pololeando con la hija de George Lucas. Yo me imagino sí. A George Lucas transpirando billetes de 1000 pesos, dice, de los de antes del corralito, refiriéndose a una cuestión económica Argentina. Que ocurrió en la Argentina. Dice, y desde ya doy mi voto para que le den el Globo de Oro o el Emmy de Homero Homero Simpson, dice Apelado Franco. Dice, cuando los escuchaba, agarré tal descojonamiento de risa que tuve que parar el WMP Player Saranga, sí, que es donde nos escucha, y tomarme un par de birras y luego rebobinar y volver a escuchar. Eso es lo bueno, mejor. Sí, en el mismo programa el pirata dice que sueña con un Ford Mustang. Dice, no, yo dije que en mis intentos me voy a dormir. Póngale. Y digo, voy a soñar con un Ford Mustang, que estoy por las carreteras, no sé qué, y luego me sueño cualquier mamada. Sí, sí. Es decir, que los sueños no los podemos como manejar en cierta medida. Y dice, bueno, ya que escuché justamente eso, decidí regalarles autos de mi colección. Aquí van las 7 fotos de la colección de 800 autos clásicos y va con un comentario personal para cada uno. Dice, bueno, coronel, muchas gracias. Sí, sí, realmente me, no están, sé, bien chidos. Nos ha gustado muchísimo. El que estás con Otto Blue es un Otto Blue es del 30. Sí, que es sí. Un viejecito que ha nacido en 1930 y está junto a un Ford de 1930. ¡Uah! Es decir, está uno más oxidado que el otro, no diremos cuál, no. Pero perfecto. Hay un Mustang rojo del 65, que es el que me obsequia a mí con el chingón y que ya empecé a disfrutar de solo verlo. Y el Wick del 36 también me ha encantado. Sigo ampliando mi colección. No me manden fotos de auto, porque ya están todas las que quiero, ya las tengo, porque tengo también los GTO que me ha enviado Gabriel de Houston hace mucho tiempo y todavía me toco con ellos. Muchas gracias con el chingón, le ha gustado la muda al suyo, y el, a todos. El Wick y también por supuesto el Packard para Don Elio Marte Colote de Boar. Hola voladores espaciales, aquí desde Huevalandia, más específicamente desde Miraflores, Lima, Perú, su pata de la hueva perpetua, el Colo. Ja, hola Colo. Bueno voladores, les he escrito porque estoy en plena mudanza. ¿Te mudas nuevamente? Sí, se muda nuevamente, pero igual es cerca, porque cuando están por descubrir, él se muda. Sí que sí. Claro. Dice, es Miraflores, seguiré en Miraflores. Dice, pero ya, ¿se imagina la hueva que me da hacer toda la mudanza? Bueno, voladores, espero seguir escribiéndoles más seguido, pero no se preocupen, todos los días lo primero que hago es bajar el programa antes de abrir mi Messenger, que es colo2010@hotmail.com. No, no cuente. No, pero él quiere. Porque dice, ahí va para todas las desintegradas, ya que ahora estoy con un depa nuevecito, un departamento nuevecito, y solo. Bueno, voladores. Cuéntanos todas las cosas que se te han roto en la mudanza. En la mudanza pierdes cosas, sí, eso sí, es inevitable. Sí. Es una cosas que no encuentras, cosas que se han roto. Sí, la muerte, bueno, el divorcio y la mudanza son las tres causas mayores de estrés, lo ha dicho un estudio. La de muerte la, no, no complica Institute. Tanto. No, sobre todo porque cuando te mueres como que no hay mucho de que preocuparte. Pero eso es súper estresante, sí, sí. Pero es estresante, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto del Messenger, Mico? Tú que todo lo sabes. Yo doy mi Messenger al aire, por ejemplo. El pirata, claro, pero explícame, porque esto, ¿qué sentido tiene? Si no, explíqueme mejor usted, lagarto. Yo, sí, cállate, Mico, a ti nunca te entiendes, eres muy técnico. Yo doy mi Messenger. Usted da su Messenger. El pirata arroba sagastumenet.ragata. ¿No? Sí, ¿qué es generalmente mi dirección? Es Hotmail. Sí, generalmente. Pero bueno, no tengo cuenta de Hotmail. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque no se va la. Porque se va. No, pero sí, póngale, sí, que tengo. Sirven otras cuentas. Póngale que tengo sí, Yahoo. Sí. Y tengo. Y usted la da. Y yo la doy. Sí. ¿Y qué mierda con eso? Hay gente que está escuchando y dice, ah, me lo sumo. Lo anota. Ah. Y lo suma, póngale. Y que yo me encuentro sumado en un grupo de gente que desconozco. Sumado. Recibe un mensaje de esos mamones que llegan aquí diciendo, el que nunca fue a cero, sin embargo, es fuerte en su columna vertebral y basado en eso puede decir que es un ser superior, quiere hablar con usted. Sí. Perfecto. Y usted le dice, no, la verdad no tengo ganas. Ah, chido. Bueno, me ha gustado, ¿eh? Y así bueno, pasa la vida diciendo, no. No. Claro, por eso no tengo cuenta más allá. Van a decir, no, estoy invisible, no estoy, ya no, ¿quién eres? No me acuerdo de dónde estás. Hello, desintegrado, tototototototes, dice la Pam desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pam. Dice, acabado de despertar, son las 10:18 AM y hace un frío muy culero en mi casa. Parece que vivo en un refrigerador. Mi casa funciona mal. Es, en invierno, se convierte en un refrigerador y fuera de mi casa no hace casi nada de frío. Sin embargo, en el verano esta madre se convierte en un horno. ¡Qué chingados! Ahorita es absorbente. Sí, es una casa absorbente. Es la casa esponja de Hermosillo. Es absorbente y acumulativa. Absorbente. Porque cada vez hace más frío o cada vez hace más calor. Sí, el año que viene no sabes lo que será. Habrá esquimales viviendo en tu recámara. Sí que sí, los pingüinos. Pero podemos hacer como un punto turístico. Las foquitas. Los canadienses matando foquitas. Sí, sí. ¿Sabes lo que podemos hacer en este sentido? Es nombrar la Casa de Pan como un punto turístico importante dentro de Hermosillo. Ah, sí que sí. Porque en Hermosillo andamos flojos de puntos turísticos. Sí. Nosotros queremos invitar a la gente, visita Hermosillo. ¿Y? ¿Qué mierda? No, la Casa de la Pan. La Casa de la Pan. Sí. Le ponemos un cartel que diga la casa absorbente. Sí que sí. Y el turista como que todo le interesa. Sí. Porque está de hueva fotos, y está de turista. Tú y un pingüino, tú y una ballena. Sí, tú y el mono. Como en este caso nos envió una y foto luego, y dice... Y luego cosas de calor. Y cosas de calor. Sí, tú sí. Y un... un loro. Tú y un loro, que es de, el loro okay. Es de calor. El loro es de calor. Tú y un watusi, ¿no? El watusi es de calor. Sí, sí, sí, sí. Tú y... Un cocodrilo. Tú y un cocodrilo. Sí, que sí. Y esas cosas del calor. Bueno, dice la PAM, el que sale en la foto que les envié es el mono, junto a mí. Ah, es, perfecto. No, pero es una persona. Es el mono de calor. No. Es el mono del calor, pero hace frío en Hermosillo. Ah, es el mono de pelo largo de frío. ¿Quién es el mono este? No sé, Gabriel de Houston tiene un mono, tiene al Mico mismo, sí que, sí. Que es de frío y de calor. Sí. Se aguanta la nieve y no se pudre. Bueno, y se aguanta las altas temperaturas y no... no, increíble. Ah, el nuestro, claro, sí, está porque bien. Tienen como una grasa. Sí, Nico, tú la tienes, por, pero... por eso no se deja bañar nuestro... Que sí. Porque es como térmico el asunto. Bueno, cómprate un Mico, Pam, y abrázate sí. A él. No sé qué bueno, decirte. Ya lo tienes. Dice, me despido desintegrándome. Sí, pero no creo que le guste que se abrace demasiado. Digo, alguien de la calle que se está abrazando demasiado este mono. Así que bueno, adiós, ahí te viste. Hola, cabrones, soy como se les cante. Dice, ¿no era que se les cante? ¿Qué se les cante, güey? No, ya nos cambiaste el nickname. No, estoy cambiando el nickname. No, era que se les cante. Sí que bueno, sí. Hola, ¿qué tal, cabrón? Soy que se les cante. Que se les cante. Bueno, sí. Ahora hoy en día escucho el programa desde Tarija, Bolivia. Dice, pero como usted dijo, pirata, yo vivía en la Argentina, en Jujuy. Pero eso sí, yo nací en Tarija. Después me fui a Jujuy por 6 años, etcétera. Sí. Póngale. En mis 14 años de existencia... 14 años. Y ahora no, que en Bolivia está todo bien, volvió. Me retira a este chaval de 14 años. Y ahora, claro, sí que sí. Ahora vuelvo a Bolivia. No, tiene 14 años. 14 años. 14 años. Eres muy niño. Seguramente te llevan y te traen sí. Y tú no decides una mierda. Al interno 761 le pedimos, por favor, que retire a esta criatura de sí aquí. Sí. Y a todas las criaturas menores de 45 años que estén escuchando este programa. ¿Por qué sí, no es conveniente para no, ellos? No. Dice, bueno, en mis cortos 14 años de existencia no he logrado vivir más de 4 cosas importantes. ¡Ah, oh, mierda! A ver. ¡Oh! No, pero no las cuenta. Ah, no, güey. Pero, ¿qué mamada es esa? Pero en 14 años haber vivido 14 cosas... no, digo, 4 cosas importantes. 14 cosas importantes. Estamos hablando de que cada 4 años te pasa una cosa importante. Sí, que sí. Eso está chingón. Pero es que pasan, güey. Sí, estoy pensando más, a ver si... Sí, más o menos cada 4 años. O sea, a los 4 años te pasó algo, a los 8 te pasó algo, a los... Bueno, cuéntanos qué, mierda. Sí, bien, 4 cosas importantes. Dice, me siento de la chingada, ya me siento viejo y atrasado. Bueno, güey. Es que 14 años es una edad, sí, sí, es sí. Una edad. Ya no son los 10 años que tenías no, hace 4 años. No. Pero cómo recordar, cómo recordar la vida a los 9, 8 años. Sí, que sí. Y a los 14 es... No, es una mierda. Estás acabado, güey. Bueno, un abrazo. Dice, si les gusta que les escribo más. Bueno, sí. Sí, sí. Póngale. Sí, dice, si no me dicen y no les escribo más. Bueno, güey, toma tu decisión, cabrón. Es tu responsabilidad. Bueno, a la mierda, mi vida es una mierda. Ya, bueno, cabrón, un abrazo para ti. ¿Qué onda, mis eminentes galácticos? Un par de comentarios. Número uno, el señor Lagarto, con todo respeto, dice Eminem Fam desde Tarija. Dice, con todo respeto, ya que lo considero mi mentor, está refachero en la portada de la página. Pero creo que vendría bien que visite al Tomcat, dice el tatuador oficial de la nave. No sé, se lo dejo a su consideración. Si desea, le puedo enviar unos diseños que tengo no me propios gustan los únicos tatuos. Claros. No diga eso, delante el Tomcat, mire cómo se pone. Pero el Tomcat, él se puso no hay triste. Problema. Sé que le sale lagrimita Tomcat. Tomcat. Pero es que no me gustan los tatuos. No quiere nada que sea inyectable. Es decir, sería sí. Un drogadicto terminar el lagarto de no ser porque le tiene miedo a la jeringa. Sí, sí, sin duda. Dice, no sé... No sé, se lo dejo en su consideración. Bueno, número 2, pirata. Es muy notorio que los fines de semana, a las veces que aterrizan en la tierra, lo deben hacer en Buenos Aires, Argentina, porque cada vez tu acento suena más porteño que mexicano. Es muy notorio que se te va pegando el acento, güey. Dice, con es estas notorio. Observaciones ya me voy. Un apretón de manos a todos y pues ya nos vemos desde la chura capital de la sonrisa, Tarija, Bolivia, Emily Fam. Notorious, notorious. ¿Qué es lo notorio? Todo, todo. Para Eminem Fam todo es notorio. Bueno, de estas mamadas. Bueno, aquí hay un comentario que es de Helter Skelter que nos ha enviado una cosa de una publicidad de una marca de autos japonesa. Ah, sí que sí. Es chingonísima. Dice, la mujer existe, el conductor y el delincuente son el mismo actor. Muchas gracias, Helter Skelter. Ah, qué buena información. Gente que comparte con nosotros sí que sí. Disfruta. Ha llegado un mensaje. ¿Cuál era la película que tenía el actor y la actriz del mismo actor? Era la famosa... Cielo líquido, güey. Cielo líquido. Pensé que iba a venir con así Víctor Victoria no, alguna yo películas cosa. Veo nada más que así, Cielo líquido de, y I love you sí. I love you. Bueno, desde Encarnación Paraguay, Young the Freak. Hay freaks también en el Paraguay. Sí, sí. Son freaks guaraníes. Sí, sí, y escriben a través de celular. Por eso los mensajes son sucintos y así de importantes. Palomita Forky. Ah, hola, bella palomita. Desde Buffalo, USA. Quiero que le manden... ¿Cómo está la pinga con carro? Y no sé, dice, quiero que le manden un ching a su madre. O no, mejor no, no, no. ¿A quién? No. ¿A quién? Es más una, qué pendeja eres. ¿Qué dice, pendeja eres? Porque se me olvidó el cumple de mi mamá. Ah, oh, qué pendeja eres. No, qué paloma. Pendeja eres. Dice, wow. Eso es por estar con la pinga con carro. Claro, pinga con carro. Y, ay, ¿qué día es hoy? No sé por qué estoy con la pinga con... Ay, 23, domingo 23 es el cumpleaños de mi mamá. Y bueno, no, qué pendeja pero... eres, paloma, paloma. No, paloma. La mujer que te dio la vida, no, la que paloma, te parió, no, la que eres y eso. Y ahora... quiero que Jefferson le mande un saludito, por favor, que eso será un su regalo, dice. Ya que si le llamé para decirle que tenía que pagar 45 pesos, que a las finales no los tiene que pagar, ya que los muy putos de la escuela no me lo mandaron por bill, sino que me lo hicieron cagar a mi cuenta directa. Ah, no, cargar a mi cuenta directa. En otro... Hola, Jefferson. Hace mucho que no me llamaba. No, es verdad, Jefferson. Hola, porque... palomita. Porque usted tiene una atracción particular con las amigas del Perú, nacidas en el Perú. Con Lu de Lima Perú, que lo ama, lo adora. Sí, le mando besitos a Lu de Lima Perú. También Cibernandilla lo quiere mucho y ella es mexicana. También le mando besitos a Cibernandilla. Pero en este caso es la madre de Palomita Forty la que requiere de su servicio de... La madrecita. Atención al cliente. Bueno, la mamita, viene a ser la mamacita. La mamita. La mamadita. Le mando un besito en la parochita, ¡no! A la mamita de Palomita Forty. Cabrón, con mi lengüita, chiquitita. No. Váyase, váyase. Retírese, asqueroso. Bueno, que con razón no se lo llamaba tan seguido. Lagarto, venga aquí. Nada, este... No, es la madre, Paloma Forty, por favor. No es el, bueno, dice aquí... Está bueno el regalo de Palomita Forty, ¿eh? El regalo de Palomita Forty... ¿De los besitos? No, es una mala noticia. Que luego dice, no es así. Es decir, madre, es tu cumpleaños. Está bien. Debes pagar 650 dólares para la inscripción de mi universidad. Y la madre, cuando le agarran las palpitaciones, dice, no, ma, no es lo mentira, debes pagar. Sí. Es mentira. Ya le pagó mi pinga y claro. Con mi pinga con carro apagado. He perdido el ciclo lectivo de este año. Pero bueno, y volveré a son cosas que se pierden. En otro momento. Bueno, les mando un beso. Y al lagarto que mande un beso tronado para mí y para mi mami. Pero basta de perder cosas. Sí, pides demasiado. Demasiado, paloma. Y no das tanto, ¿eh? En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué onda, cabrones? Acá les escribe el Kefas desde New Jersey. Hola, Kefas. Ya tenía un chingo que no les escribía y pues ahora, solo para reportarme y felicitarlos por haber superado los 1000 programas que... Repórtase, por favor. Chingón. Reportarse el Kefas, por favor. Kefas de New Jersey. Aquí está, nos quedamos sí. Tranquilos. Oscar Montana de Bogotá, Colombia. Hola, Oscar. Dice, ustedes eran un misterio. Pensé que no existían hasta que leyeron justamente mi mensaje. Otra cosa que me parece un enigma es que cuando niño pensaba a dónde va la caca cuando se descarga la cisterna. Pensé que iba al cielo. Pensé que los actores morían en las películas y resucitaban para hacer otra película. Claro que sí. Eso está chido. Eso sí, uno sí piensa que sí. Justamente que los autores... Es preferible, digo, a todos los niños cuando ven justamente una película donde muere un actor, sí, que, sí. Que piensen que ese actor, primero que no piensen que es un actor, que piensen que es justamente el papel que está desempeñando el actor. Y está chido que crean que muere. Sí, que sí. No está chido que no crean que muere. No, que no. Porque así es como los niños luego dicen, ah, se murió el abuelito, no importa, no hay pedo, resucitará para Navidad. No, ¿entiendes? Claro, eso es una lógica que no logramos cerrar. Es decir, Leonardo DiCaprio murió en el Titanic. Sí, que sí, y murió. Y murió, y no habrá más películas. No. Será otro, un doble, alguien muy parecido, llamado de la misma manera, pero Leonardo DiCaprio murió. Y ahogado. En el Titanic, sufriendo de una manera horrible. Bueno, dice aquí Molinda de Honduras nuevamente, hola, muy Molinda. Interactiva. Dice, hola, mis encendidos apagados. Ya, hoy no me quiero quejar de nada, sino quiero dar una felicitación a la doméstica de mi casa, quien es en manifestación de su gran cariño y estima hacia mí. Porque decidió, era un desmadre la casa. Limpió todo. No. El tema es así, que en gran estima y cariño me hizo sentir más alta y más delgada. Ah. Ustedes pensarán, llegó la doméstica y le dijo, Doña, usted está más alta y más delgada. Y se fue. No, no, sí que sí, dice. La mujercita, en el año que va trabajando en mi casa, como que me ha encogido la mitad de mi ropa. Sí que sí. Bueno, aquí la mamalona, claro, la que merece una mentada de madre, eres sí, tú, sí. Molinda. Dice, mándenle un gran aplauso, sí que sí, a Isabel, que no entiende ni hace caso a las instrucciones de lavado. Molinda, ni más alta ni más flaca. En realidad, como siempre, Molinda, estás muy fresa, tú no te puedes... a ver, si yo te doy mi ropa para que tú me laves, Molinda, andarás ahí, ay no, que no se le achique, ay no, que cuidado, que los pantalones brinca charco. Tú lavas y lavas. Y si se le destine, que se compre otra, esta vieja mugrosa adinerada. Así que nosotros le mandamos un aplauso en estos momentos a los marineros escoceses, pero a Isabel. Isabel, eres chida, chingona y al carajo, con Molinda que se queja de mamadas, como que se le achica la ropa, es que ella está creciendo. Póngale, eso es lo que está en la ropa era chafa. La ropa era chafa y Molinda está en la edad de desarrollo y me está creciendo. Sí que sí. Y que no le agarre la depresión luego de, ay, me dijeron gorda en el programa ni nada. No, Molinda, tú estás chida, estás bien, pero sí que sí. No jodas. Isabel tiene su derecho a lavar la ropa como le plazca. Y si no, lávala tú. Y si no, lávala tú. Ella bebe un rico té. Sí, perfecto. E invertimos ahí. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman y esas cosas. Bueno, Santiago de Panamá, Panamá. Hola, Santiago. Dice, he soñado con ustedes. Bueno, más concreto, he soñado con el señor Lagartija. Ah, ¿qué hacía? Sí, dice, ahora va el sueño. Estaba yo en mi carro, al que me robaron el 25 de diciembre y con el que choqué aquella vez que les conté. Pero bueno, en los sueños se recuperan los carros robados, ¿no? Y escucho del que escuchaba la voz interna y esas cosas. Bueno, estaba estacionado yo en mi viejo carro y no me había dado cuenta de que tenía copiloto. Entonces, cuando me di cuenta que tenía copiloto, regresé a mirar y adivina quién iba de copiloto. ¡A Ricky Martin! ¡A Ricky Martin! ¡Sí! Bueno, y no. ¿Y qué le has hecho? No, no era Ricky Martin, cabrón. Estaba llevando la corriente. Quiero decir, si estamos diciendo, soñé con el señor Lagartija y luego... Pero yo puedo aparecer después. Es verdad, puede estar atrás del automóvil. Eso, no, porque... no era Ricky Martin, era usted en persona. Sí, como copiloto soy malísimo. Lo llevaba de copiloto, el auto estaba detenido. Entonces cuando me di cuenta que tenía de copiloto al señor Lagarto y no estaba con el pelo de muñeca fea, ni era todo verde. Es más, creo que en el sueño ocurría en algún lugar del futuro, porque tanto yo como el señor Lagarto estábamos más ancianos, estábamos viejos, acabados por la vida que llevábamos. Claro. Bueno, le dije, ¿y qué hacemos? ¿Y qué haces vos acá? Le dijo a usted. ¿Qué haces vos acá? Sí, le dijo... Santiago, a usted, ¿qué haces vos acá? Y él me contestó con una voz cuasi susurrante, pero gruesa. Estaba esperando que me des el bote. Sí, así fue. Dice, bueno, y es más, y entonces, bueno, bote quiere decir que lo acerque a algún lado, ¿no? Sí, decir, me das el bote, voy a la universidad, voy aquí, voy allá. Y yo le contestaba, claro, claro, ¿cómo no te voy a dar el bote? ¿A dónde vamos? A lo cual me contestó con una voz también susurrante. Ya llegamos a donde íbamos. Luego le pregunté por usted, pirata, y él me contestó. Él está esperándome. Reportó desde Panamá, Panamá, Santiago. ¿Ese es todo el sueño? Ese es todo el sueño. Pero qué mierda. Bueno, los sueños tampoco son historias fabulosas que empiezan y terminan, que tienen una introducción y todas esas cosas. Pero yo me aburro así. Consideremos, y bueno, todos nos aburrimos, pero bueno. Juan C. de Guanare en Venezuela dice, quiero que me le digan al presidente de Venezuela que es una mierda. Ah, sí. Bueno, está bien, cuando venga el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, nosotros le haremos llegar tu mensaje, Juan C. de Guanare, Venezuela, y le diremos, señor presidente, usted es una mierda, y sí, bueno, sí. Estará feliz Juan C. Mark Anthony es como un cantante, ¿no? Mark Anthony, a mí me late que es un cantante que jamás escucharé. Sí que sí. Mark Anthony dice desde México, quiero quejarme de mi exnovia, ya que no me pela y que eso me está poniendo bien monstruo. Dice, cada viernes cuando me salgo a alcoholizarme y solo por eso, salud por ese motivo. Hola, soy el mismo desintegrado alcohólico de hace un rato, es decir, Mark Anthony, y se me olvidó decirle un chinga a su madre para aquella mujer que me hace sufrir, que es Fabiola. Oh, wey. Bueno, Fabiola ya te tiene que hacer sufrir desde el nombre. Sí que o sí. Sea, Fabiola, quiere ser mi novia y ya empiezas a sufrir. Sí, sí, desde sí. Ese punto. Así que te jodes, Marc Anthony, por mamón. Es tu culpa. Hay que encontrar a todos los culpables. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Recuerdan aquella historia de Smith del DF mexicano? Sí que sí. Que decía, o sea, a ver cómo era, güey. Pero güey, la que decía que había salido corriendo con tres conejitos, uno naranja, uno verde y uno azul. Sí. Y que los conejos corrían cada vez más rápido y se les iba saliendo toda la ropa del conejo, sí, toda la piel, y quedaba toda la piel manchando las calles. Claro. Y él no sabía qué camino tomar, si el camino del conejo verde, del conejo negro, sí, o del conejo blanco. No, sí, que, bueno, y la historia quedó ahí. Quedó ahí. Y entonces sí, había que continuar. ¿No era así? No. Bueno, la historia era que Smith tenía una exnovia que la llamó por teléfono. Sí. Y bueno, y tuvieron una intimidad. Pero luego él se la quiere sacar de encima. Ah, no la recuerdo. Y la mujer como que la llamaba por teléfono a toda hora. Lo sorprendió arriba del camión. Ah, la del camión. Y entonces sí, él sí combinó camiones y ella estaba debajo diciéndole... ¿Debajo del camión? Sí. No, debajo del camión no. Debajo, o sea, en la parada del bus. Sí. Y lo sorprendió. Y bueno, y ahí estábamos. Dice, bueno, yo pensaba que la había burlado. Colgó el teléfono, creí que iba a estar tranquilo el resto del día. Pero al llegar a mi trabajo, mi celular volvió a sonar. ¿No? Sí. Porque la perdió en la parada del bus. Sí que sí. Entonces, bueno, volvió a sonar en la chamba. Sí que sí. De Smith. Era ella pidiéndome que volteara hacia atrás. Y ahí estaba ella, justo detrás de mí. Se metió en mi recinto laboral. Cierto, era Drupi. E intentó sí que sí fajarme todo el tiempo, dice. No dejaba de acosarme y se quedó casi hasta mi hora de salida. No sé qué hacer. Denme un consejo de cómo zafarme de esta loca acosadora. ¿Y de qué trabajas, güey? Cabrón, ¿y de qué trabaja ella? Ahí. Claro, no, sí, punto no, uno. Ella no trabaja. Punto uno. Primera frase cuando sí apareció detrás tuyo en la chamba. Tú debiste decir, oh cariño, ¡seguridad! No, es que aquí no se puede estar, ¿no? Claro. Ya está, así simplificas sí, un poco sí, la sí cosa. Ahora, si trabajas de algo que puede estar ella ahí, no entiendo, primero, ¿qué hace ella en su vida como para tener destinada las 24 horas a perseguirte a ti? Segundo, ¿qué tan chingón eres que despiertas esas cosas en póngale una mujer como sí para que sí dedique? Tercero, ¿qué clase de mujer es ella como para rebajarse de tal modo de decir, me quedaré? Pero bueno, haciendo, y póngale que se rebajó. Sí, ¿trabajas no, en el escritorio? ¿Puede hacer la gran whisky? Claro. No, porque quizás... Búscale una utilidad, claro. Más placentero el trabajo. Sí, hay que buscarle una utilidad a esa sí dama. Sí. O contratarla de perchero, a lo mejor. Ah, ¿no? También, dentro también del es chido, o sí sea, sí. ¿Me tienes mi abrigo mientras porque trabajo? Porque aparte te puede seguir. Sí, y cuando tú tienes frío... Claro. Dices, aquí está mi perchero que camina. Necesito sí mi abrigo, claro, y esas cosas. O directamente, sí, por sí ejemplo, sí, estás en la parada del camión y le dices a ella que lo detenga. Ah, claro. Es como una secretaria sí, sí, privada, sí, sí. Pero bueno, ella, cuanto más obtenga, más querrá. Así que luego te entrará a pedir cosas es y terminarás verdad, sí, tú parando sí el bus, dándole el abrigo y haciendo sí, sí cuestiones debajo del escritorio. Siempre, sí. Así que, bueno, Smith, igual la culpa es absolutamente tuya. Sí, que sí, porque güey por mamalón y por solitario y por no hacerte una buena chaqueta a tiempo, dijiste, ay, voy a llamar a mi exnovia. Ahora jódete. Ahora te jodes, es el castigo que inflige el niño elefante sí a los sí cabrones como tú. Y sigue al conejo naranja. Y sigue al conejo naranja, es la decisión más óptima. Guarda con Martin Salblondi de Cayocuán, en Veracruz, México. Espero que alguien se haya sentido identificado con ese nickname, sí, porque sí en realidad es Fred Marqués Abondidi de Acayuacán, eso es en Veracruz, México. Dice, quiero quejarme de las putas mamadas que los polis hacen en la pinche calle. No mamen, andan hasta pedos los pinches cabrones y a todos les vale madres. Por eso quiero que le manden un recontrachinga a tu madre a los pendejos esos. Saludos y sigan diciendo mamadas. Bueno, ¿pero los, quién? ¿De los policías? Son policías pedos. ¿Y pero son policías, güey? Sí, ¿qué quieres? ¿Que anden sobres por no las calles? No saben hacer otra cosa. No, ponerse no pedos y pedir pizzas. En otro orden de cosas, también saben hacer otras cosas. Que sí a veces lamentable son preferible que estén pedos por sí la calle. No, pero estaba pensando justamente en este cabrón que se preocupa por estar pedo. Policía de pedo, está bien un policía pedo. Sí que el sí problema es cuando andan en sus trullas, en sus patrullas pedos, ah, y sí terminan chocando a gente. Pero bueno, ahí están los policías pedos. ¿No sería un cuerpo de élite? Ah, ¿no? Pucaré, como así sí, como sí, el sí grupo pedo. Y tú leíste el grupo pedo ahí en sus chamarras y dijiste, ah, están todos pedos. No, debe ser un grupo de élite. Sí, sí, seguramente los hay el grupo mucho pedo. Sí. Sí, es el grupo pedo. Hola, ¿cómo están? Les saluda entre las tunas y los nopales de este estado de México, el Huaranche Vengador. Que no ah, es el hola, Huaranche. El Huaranche Vengador dice, hola, Les he estado escuchando desde hace, no mucho en realidad, pero hace poco tiempo estoy con ustedes, me he divertido muchísimo. Son muy chingones y toda la mamada, ¿verdad? Pero a diferencia de otros desintegrados que han dicho que sus madres han escuchado el programa y les dicen, ¡ja! ¡Oye, toma, gato pestoso! ¿Pero qué es eso? Y toda la mamada y media, dice, mi mamá entró ayer mientras yo los escuchaba y se empezó a reír y me preguntó, oye, ¿quiénes son esos? A lo que yo le respondí, ¿por qué, jefa? Y ella me dijo, no, por nada, que si era la radio o qué era. Y bueno, se quedó en la otra recámara y yo solo escuchaba sus carcajadas. Creo que ahí así... Sospecha de tu madre. Sospecha de tu madre. Es decir, tú tienes que ir y sospechar de tu madre y decir, madre, ¿en qué andas tú? Fíjate, ¿tú seguramente está persiguiendo al conejo Violeta. Seguramente, cabrón. Seguramente. Esa madre no es normal. A nosotros le mandamos saludos. Sí, por supuesto que nos cae chidísima, ¿eh? Sé que sí. Así que, doña, jefa, señora, un gusto tenerla por aquí, ¿eh? Dice, yo escucha. Igualmente a los hijos no nos gusta compartir las cosas con la madre. O sea, cuando llega el padre y dice, quiero acercarme a mi hijo. Hijo, ¿estás escuchando Nirvana? A mí me gusta mucho Nirvana. A mí no me gusta más. Claro, en ese momento ha dejado de gustarte Nirvana. Hay una cuestión que tiene que ver, que es generacional, que tiene que ver con la identificación propia. Que a un adolescente no le gusta que a los padres les cuesta comprender. El padre generalmente tiene que estar en contra. Sí que sí. No puede venir y dice, ay, qué linda decoraste tu habitación, hija. La hija ya estará sospechando. Debe estar diciendo, o la decoré como una pinche mamona de 85 años, o está horrible, o está... Entonces hará todo lo contrario. Eso seguro los padres ya lo saben. Sé que sí. Y se atienen a las consecuencias. Ahora, si tu madre se divierte con este programa, es que tu madre es chingona, cabrón. Sé que sí, güey. En ese sentido, haremos un programa especial para tu madre el Día de la Madre. Porque madres como esas son las que necesitamos. Un abrazo para usted, señora. Y para su hijo, el Guaranche Vengador, el hipermario está aquí con sus historias. Hola, hipermario. Quiere contar. Nosotros lo estamos convenciendo de que tendrá un espacio en las historias de Super Mario. Claro que otro como Federico 684 de San Luis, está Federico de San Luis, Argentina, y dice, hola perros, les comento que la gente tiene razón, la culpa de todo es de Marilyn Manson. Si en vez de escucharlo siguieran el ejemplo del Short of You Bush, este sería un mundo maravilloso y libre, claro que sí, güey, donde no habría nadie desconforme, dice, porque los mataría a todos directamente. Desde la casa de los tres viejos les saluda. Qué buena la casa de los tres viejos. ¿Qué es? Ahí está la casa de los tres viejos, y están los tres viejitos en la puerta, puerta fumando pipa. Dice, ¿te enteraste de la noticia? ¿Qué? ¿La casa de los tres viejos? ¿Qué pasó? La casa de los dos viejos. Oh, mierda. Un abrazo para los tres viejos. Bueno, aquí está. Veo mala tierra, cabrón. Hola, gurises, no soy ni el Joroco ni tampoco el misionero, soy Nahuel. No, alias el muerto 2, dice. Ah. Ya que el Joroco es el primer muerto, dice. Conocí el programa gracias al Joroco, me ha cambiado la vida. Ahora fumo marihuana, bebo alcohol y salgo de putas. Bueno, eso lo hacía antes, pero ahora más a gusto. Dice, bueno, para que me conozca más, trabajo en la cocina con el Joroco. Oh. Cocinan juntos. Dice, pero y también sé lo que es un pionono. Dice, bueno, me despido desde la tierra colorada hasta la próxima, muertos. Pero no les da vergüenza. Chao, muerto. Sí, están ahí los dos. ¡Vamos a la tierra, güey! Sí, yo lo tengo a Kevin Galdames y lo veo también por aquí. Ocúltelos, ocúltelos. No me acuerdo de La Paz Bolivia. A Andrés Ancibino. Ocúltelos a todos. Los oculto, los meto bajo la alfombra. Sí, también al Lumadoco del DF mexicano. ¡Vamos a la tierra! Paca, no me digas mami, al Android 17, a Yafid, Jafid, Jafid, al Culcoya, al Cerril de San Luis Potosí, al Titis, a Alejandro Sosa y toda la banda de Hermosillo, a Willy de Tareja Bolivia. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo entre la niebla. ¿Entre la niebla, güey? Sí que sí. Sí, con un paisaje negro de fondo. ¿Todo negro? Sí. ¡Sale! Con los ojos brillantes. Me jode, brilla en la oscuridad. ¡Ah! ¡Está perdiendo contraste! No, pierde contraste. ¡Ay, carajo! ¡Todo se volvió negro! Y así nos vamos, vueltos a negros. Ah, me emociona esta rola. No sé qué tiene esta rola que me eriza los pelos del a cuerpo. A mí me hace que Angulian es un niño que no quiere crecer y al cantante le están apretando un huevo. ¡Oh, cabrón! Pero bueno. Es chidísimo. ¿Cómo puede afinar si le están apretando un huevo? Porque canta con el otro huevo, güey. No, me encanta esta rola. La estoy gozando. Muy bien. Acabó. Sí. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los sus monitores, por loco, por los escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto.